Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, beste aste batzuekin irratian Mortimer Fins, Harry Kruskore eta Jensi. Na na na. Xo, xo, xo lomo gangsta. Xo, xo, xo, xo lomo gangsta. Enda sei, da sunto sorti. Txantxakun daim fosazpi. Bederatzi behatzi punto bi. Etorri nahi dezunean. Na na na. Xalama gangsta. Xalama gangsta puta. Na na na na. Xalama. Horain bai. Kaixo, kaixo, ez dute zaigu? Yeah! Xolomo gangsta putak, hemen berriz ere. Azte azken ero betxala, ostiralero, edo igandero. Ba, hemen txagaitu zuen. Na, na, na. Berriz ere, ja, badakizu lehen goaztean arazoak izan genitula. Eta ezkenula saioa grabatu. Hori da, arazo tekniko baneko potoloak. Bigarren aldia da. Kega, principianteena, besterik ez. Bakizute antxonek deitzen didala, bajo izan nolako zerbait gaitzatzen danean. Decidu. Ayo, esateko justu claro. Justu esateko ba emitzioaren kalitatea eta ba ez dago emisiorik. Bai. Gero ondo ateratzen danean ez ditzen oso ondo gaukoa bakarrik atxarra. Bai. Bueno, momentxe gara beste azte batzuekin orengoan bain bai blogero entzako ere bai. Xolomo gainztak era laukote galanta. Baina, bueno, pariak eta festak egiterak orduan, bikote, galanta. Bai, ba, zuekara honetan izan dugu pari bat, loretsu tabernan eta JC, ba, bueno, Kogolius Big bazaukan eskusa. Show. Baina Kogolius Big, oza, baino JC Pek ez zuekan eskusarik. Nik badekan. Baiz eskusa? Musk partia. Te irabazin. Bueno. Oso no, oso no. Irabazu datun. Baina egizu egoz bat? Street Moose. Street Moose, gara. Baina egizu egoz bat? Nena zera. Iratzi digutuko batek, Hernanikoa. Ezakituan izuru izena, bakatu entzule maitea. Imanol jarriko izut izena. Bote pronto. Gira, tu gorda, gazu direkita, Joder. A ver, txain, Que pasa, Ima? Ba, ez bazen Imanol lantzeko azan, eh? Joseba. Tu azti barri, iratzi digu? Bai. Kamisetan kontuarekin gaina. Coño. Ay, hostia. Ya. Uri peraldi. Hosti barre. Pasago lintzen korreasetik, baino. Noitze torriko zega Donostitik egiteko gure saio. Hau nitz txit terrezkarria. Bueno, batakit ez dut aukitzen korreua, baino. Galdetu zigun, Fipa. Facebookekin. Galdetu zigun, haber, jartzen genuen instrumental hau atzeko doinu hauek. A ver, hartu genuen en plan MySpace-etik olakon bat. Zatik behak egin du, kasualidad, olako produzio bat. Zata, jarri zian produzio eta super antzekoa zan. Noren antzekoa? Zerren antzekoa? Entzungo dugu gero xeago, ustud amaier aldean dago, pizta honetan amaier aldean. Eta por los royalties. Por los derechos, no ha esan nion, derechos... Te voy a poner a ti, derecho. Hori gertatzen da esan behatzea gatik. Ez. Bauri, bai esan nion, igual sampler mitiko bat omen zan, o ez dakit. Baina, bueno, arare bakizu gure entzule maitea, zerbait hartzen badugu, ba, guk beti ordaitzen dugu. Gu beti nola, beti alde positiboa ikusten dugu ondanetarik, eta posten zaigu pillo bat Hernanitik bai entzutea. Hernaniko jendea hona da, Bai. Osea, Hernanit, personaje célebre de Hernani, como el bar este, Y muchos más, eta asko gehiago ere bai. Ari, kontatu dugu zu historioen bat, egin zin mesedez. Mikrofonoa erori zaio. Ondo azten. No, peseta, a ver. A ver, Jezi, da... Ez un poco la nube, no? Bai. Ez dakit erraniko inorren izena, torra bizan dut. El bar este, tal... Bueno, a duras penas badago Hernani. Explicatzen badi da zeu txiste bat jazu graziarik, eh? Jai. Ez ez hartu, tío. Bueno, Kogolius, zer moduz azte bukarantako sesioa? Bueno, goratuko dugu. Zer pequeño eta pelaio. Zer pequeño, pelaio, eta bazegon zerbait kontzertu den bat, hortikan, eh? Bueno, gero rockeroak eta bar lasartetik hor gainden espresioniken zirkuitoa betetzen. Eta nada, pues egin genuen hor show biz. Bai, show txiki bat, peketanik, eta gero kanpa gau osoa pintxatzen. Zemuz peke? Peke es un nuevo method man. En miniatura. Y en blanco. Mini peke. Mini method. Eta hori, over. Metodito. Metodito. Eta zuek zemuz. Ba, primera. Ba, super hondo. Izan zan... Primera koa, bestia la. Ba ni, bueno, ni etorren ostiraleko liadatikan egon ginean ospatzen Komplote. Zureren ta ba, hauen zure eta konpainia eta txapen zederen amaiera. Ezagur, eta ba amaitu nuen konploten. Eta orduan ba suposatzen duzun bezala ba larun batean pixka nekatua negoen da hasiera yeah. Nekatua. Nekatua itza. Ahí se encantó, ¿no? Zero txatien ezen. Ni nego beldurrez, ze jeizipek esan zian ezala etorri behar, baina deitu zian, aloro, eh? Deitu zian telefono eta esan zian. Morti, es que, jo, ez dakate ezer preparatuta, eta, jo, igual ez nahiago detez pintxatzean. Zari, jei, ez egin joiz etortzen, etoratzen ditugun festetara, ez kontu hor, ez etorri kontu hoiekin, eta zaila zu ez dezula etorri nahi. Jo, no, es que gainera afaria daukat, parunze hostia, esate gazu ez dut zelazio preparatu. Nik ere ez nuen ez preparatu, aurreko festako gara eraman nuen, da listo. Zein metatzen zu, izan zen, freestyle. Jun ez nahi zen lehenengoa. Lehenengoa? Ah, bai. Bai. Pasaikoa? Pasaia montatu genuen kontzertua. Zer baino kamien ez goratzen, baino... Ah, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, baino, Causa mayor es. Causa mayor es sea etortzin a la una todo borracho. Oye, esa causa mayor. Bueno, va jakingo esango dizuegu superando en sala sesioa, así se Mortimer rap pizka jartzen, klasikok, clásico, gero cluberoa, gero ya electrónicoa, gero drum and bass da beste eta na na na, o sea, diarrea mental. Oso ondo. Eta eskerrik asko, esan behar diogu, eskera handi bat bidali behar diogu Rupertoriori, oh! Egotza, gau guztia. Baina gau guztia. Eta Eduardo atzetikan esaten Zulomo gantza! Zulomo gantza! Orduan jendeak bazekien zertazi joan ez asuntua. Bai, eta gau guztia gainera, increíble, eh? Eta gero, Eduardo Arrieta bai han egon zan. Bai, ba. Baina Eduardo Arrieta ez du asko daten, orduan le supuso más el humo que el líquido. Eta se vino abajo el chaval. El aceite y el agua, eh? Ori. Eta ba oso ondo ibili ginean, eskarrik asko Loretsu tabernako ei. Tiketan gatik. Kubata gukatu zian. Bai. Noski. Izugarrizko atxurra harrapatu zuen bat, baten baino gehiago. Bai. Bueno, hasiko gara saioa fiskat musika jartzen ja. Ja, fiskat ordua da musika jartzeko. Ja, da, itzegin dugu desente. Hori da, pasara zelukua zia itzegin dugu. Gero itzegin dugu pixka gehiago, ba, jeizipen sexualitateari buruz eta guzti hori. Bai. Eta hasiko gara Rack One, bai, featuring DJ... Horrena kontatu barko dezu. Rack One, featuring DJ Khaled, Game, Farrell, Busta Rhymes. Eta bestia da rock and rollen remix bat. Download inside via Maika YouTube araka. Tu kargatu zure moka esta sesioa. Eta HD noski, nola ez ba. Gia. HD. Tal de on HD, eh. HDP sautzen du. We in the jungle with this rock and roll shit. I'ma serve the streets with that West Coast game. I'ma serve the streets with that Pharrell. Shit, I'ma serve the streets with that Busta Rhymes, DJ Khaled. Hey little mama, I got some of that Bon Jovi. You know me, how you flying in the head like you living on green. Hey, Studio chef, let me get my Charles Louboutin on. Yeah, smoking on his Jimi Hendrix, feeling like a rock star. I'm on the block, dog, leaning on a cop car. Clipping ashes, daydreams are getting knocked off. Most of them niggas be clicking they Tar Heels, Montross. I'm in the La Montross, feeling like a mob boss. But I don't eat spaghetti, nigga, fried wings and hot sauce. Come through the door, get crossed over like hot sauce. One from the floor, be on the floor with a lock jaw. Told y'all before, man down when them shots off. Why you think I'm leaning on the car, pay the cops off? Coming at me, it's like saying toilet paper, not soft. Put a hole in one of you rap niggas, knock off. Tell you like your mama, I knock your fucking block off. Rock'em sock'em robots, you a waka flocka knockoff. Say he play the block but can't get a fucking rock off. Me and Chef, aka niggas, you can't knock. I don't wanna talk about getting on when I'm already on. And talking about cars that are fun, that makes me yawn. 37 years since the first day I was born. The first 17, no jewels, I adorn. The other 20, outline myself like Tron. So with life is the only thing I'll be getting on. The Obama on the arm, why y'all niggas out of time like the hour arm's gone? How this man get this brain? Your bitch like, how this thing get that aim? Maybe it's the private planes, the tightest chains, or that's just the game and I'm not playing. I shake your hands, nigga, we not y'all. You got beef, niggas, so heat that up, and eat that up. See that sus, cause lyrically, nigga, I'm three gats tough. Nigga, what? Hey, little mama, have you ever took a hit of Mick Jagger? Yeah, I bet it will blast ya. Now take a hit of this rock and roll, rock and roll, rock and roll. It's about the shit. Carpet, I'ma roll you on a new rug. Yeah. Baby, let me introduce you to the new drug. Yeah. Hallucinate a new visual in a new dream. Right. This thing your nostril a little like methamphetamine. Shit. This shit I spit at you on your flesh till you're probably rotting. Your cold and clammy skin like you was doing Oxycontin. Oh. You see the end results of my shit could be frightening. When they try to kill a pain and I ran it like using Vicodin. Trifling, more than every gram that I be slicing. When I feed the street the drug to make them bug and get the pricing in. While I give a Metallica dose. Squeeze quick, Black Sabbath, Iron Maiden, dope fiend shit. They turn it to a twisted sister, that's what I do with it. The rubber band of bread, that's how my motley crew get it. That old powerful shit, you know that thing that's potent. That indescribable feeling, the thing to keep you open. We smell that leaf from smoking. Hey, little mama, have you ever took a hit of Mick Jagger? Yeah, I bet it will blast ya. Now take a hit of this rock and roll. Rock and roll, rock and roll. It's a powerful shit. Uh-huh, yeah. Under the building shit, word up. Ayo, they said he bury his money in gold caskets, cabinets of rap books, thrown in some bottles, that's drastic. Scientists of war, flows mastered, everybody noticed. The rapper lead emerged from a grass clip. Gangsters in polo gloves, no lugs, wallaby successes. I be so obsessed with the plugs, making money, that's the novel. Adidas sneaker, lethal reefer, glass cutter, Cecil, that's the heat. AK pop off, green beret on, 40 belows, shoulder ratchet on, low pull over in the hallway, not asking. Finish killing these little weight niggas. Fuck around, get out of place. I'ma do the haircuts and shape niggas. Bubblegum weed spot, last door at the ski shop. The sequel, come smoke with me and my people. We live like the rollers and Vikings, known for fighting. Come float with me like indictments. Hey, little mama, I got some of that Bon Jovi. You know me, how you flying in the head like you live in your prison. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Toss it on the corner with it, rock and roll, rock and roll. Boom, boom, boom, boom, boom, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Shalomo gangsta. Rock and roll. Petardo, eh. Professional skills. Polita. Vale, pero yeah. El puto DJ Khaled es lo puto peor porque es un puto nota. O sea, Zagaitik, a ver, sí. Joder, es un acaparador. Tío. Sí, nos quedan ustedes. Es que le casco. A ver, acá para Chavie Bat. O sea, beti. O sea, ez du lako rapeatzen. O sea, baina, bera beti, eta, verdad, beti, que si. kanten hasieran azten da DJ Khaled, no se que, o sea, botatzu kriston parrafa da. Ozen, superak egiten dudan eta gero ez du ezer esango. Joder, tío, premierrek adibidez ez esaten du. Premier! Hortzak egiten du nahi duen, ah, zuzteran norbait esateko DJ Khaled. Vale, banina ez norbait esateko ez dela ondo geratzen. Ze, bera ateratzea, zer da... Que si, con su DJ parrafa da. Jau da, dalako remix bat, tío. Ez ez, guztitan, tío. O sea, txutezu bere azkeneko diska bere, eta tema guztitan DJ Khaled. Joder, bere diska normala da hori egitea. Joder, ez dakit, tío. O aldatzea DJ-en diskena normalean olako esatzea dituzte. Po, po, po, po, DJ, no sé. Pues, vale, dakate bere soinu karakteristikoa. Pues, DJ Khaledena es kutre, tío. Kutre, tío, kutre. Margote nion duzea, DJ-en. Bai. Non? Eskibelen. Eskerrik asko ditza gaitik, eh? Una ez remak egin. Remak egin. Eta? To. Sorry. Eskerrik asko, eh? Bueno, emetxia ari gara bizitzen, zuzen-zuzenean, bi grafitoren arteko izkanbilak, izkanbilak eta remak, komeriak. Remak, remak, bai, eskerrik asko, eh? Remak, eh? Eskubinak remak, eri mendikan. Urrengoan, urrengoan, bipak de garagardo. You know? Bueno. Jarretzen dugu gure saioarekin, badakizu Xolamo gaztan txuten ari zarela. Eskupin tabakillos. Txantxakun eta infosazpin entzuten gaituzu astero. Eskarrik asko. Burbuja, kalean. Eta ere gure blogean, xolamoganzta.blogspot.com. Eta nola ez gure Facebookean, facebook.com/xolamoganzta. Hori da, eta hor, gehien bat jartzen dugu Facebookean, gauzak, azken aldian. Baita ere, Twitterren. Begiratu dezakezute arroba jarekozkor eta arroba mortimerpintz. Hantze gabiltza beti txorakirek esaten, eh? Hola ez. Oldeina. Eta joango gara adibidez esteseren zedearekin. Jarri ditugu abesti pare bat, baino utzi dugu oberena amaierako. Igual ja... Bueno, amaiera. Amaiera ez. Bai, bale. Yo, ez du jarriko astero ezagin zen bat abesti ez. Jarri ditugu singela, koñerdo ez? Oa, ez, jarri ditugu abesti gehiago. Ber, bai, pasan astean jarri gainun... O videoclip azek. Jarri gainun... nola da? Que hablen aunque sea bien. Hori da. Eta... Solo por morbo. Morbo. Diara bi hit. Eta hoy jarriko dugu, ba, hirugarrena. Hit asko daude diskantan, bera. Eta badakizue, ba, boak egiten dizkigula bialik zedeak, eta zuei ez, eh? Eta gainea iristen dira atera baino lehenago. Baina horregatik gu jarriko diegu, beraiei. Baina, bihaz dizkigugu bideak, eskarrik asko, eta gehiago bihaz dizkigute. Bai, pakete. Bihaz dizkigugu, eskarrik asko, begira, jaso ditugu. Ah, beste bat bialiko ditugu, venga, ba. Eskarikazko. Bueno, ba, barrula arduan abestiaren izena apaga del móvil eta sexu pixka bat, eh? Apagi, vámonos. Gira Xolema. Xolema gensta entzuten ari zara. Infosazpita txantxakun irratia. Badakizu errap honen nata. Beti, beti, men merka mugitzen. Alex Porta. Alex Porta nekita. A los Poltergeist pasó por el barrio una mujer. A los Poltergeist. Elena, adoro tu piel. Me encanta que lo muevas y me lo hagas cruel. Te gusta llamarme y él me lo sabe. Apágale el móvil cuando te llame. Elena, adoro tu piel. Me encanta que lo muevas y me lo hagas cruel. Te gusta llamarme y él me lo sabe. Apágale el móvil. Escucha, la conocí en el locutorio de la esquina. Cruzamos las miradas y me dije, esa es mi tipa, yo. ¿De dónde eres, mami? ¿Dónde está tu novio? Y después de un par de bromas me acabo dando su teléfono. Quiero verte esta noche, dijo, tengo arriba un piso. Y sin compromiso, quedamos pa' cenar, listo. Salí del locu con la mente en esa pava. Y mierda, se me olvidó hacer aquella llamada. Elena, adoro tu piel. Me encanta que lo muevas y me lo hagas cruel. Te gusta llamarme y él no lo sabe. Apágale el móvil cuando te llame. Elena, adoro tu piel. Me encanta que lo muevas y me lo hagas cruel. Te gusta llamarme y él no lo sabe. Apágale el móvil cuando te llame. Yeah. Salí de casa cicalao como los gatos. Nada de mis super bambas, camisa y zapatos. Doblé la esquina con mi flow de John Travolta. Y fumando un cigarro fui llegando hasta su puerta. El portal era un percal y ya olía comida heavy nada más entrar. Me abrió la puerta con cara de loba. Me dijo hola, ¿cómo te mola? Brugal con Fanta o Coca-Cola. Oh shit. Me lo hizo tan tan Jimmy que ya no me canso de su tanga, mami. Me está dejando de skinny y el marido suyo aún no pilla bien. Tiene un don ese pibón que hace que suba hasta la habitación. Apaga tu iPhone, deja solo tú y yo, que este tiempo es solo de nosotros dos. Después de aquella noche ya no ha vuelto a ser lo mismo. Yo soy fanático de ti y tú de mí lo mismo. Él no se entera y esa vaina te acelera, porque la noche entera te estuve dando candela y yo. Tiene mi número y me llama cuando quiere guerra. Soy un cabrón, sí, pero es que ella es mucha perra. Le gusta hacerme sufrir cuando la veo en el barrio. Y lo que me jode, ver cómo pasa de largo. Reina, adoro tu piel. Me encanta que lo muevas y me lo hagas cruel. Te gusta llamarme y él no lo sabe. Apágale el móvil cuando te llame. Reina, adoro tu piel. Me encanta que lo muevas y me lo hagas cruel. Te gusta llamarme y él no lo sabe. Apágale el móvil cuando te llame. Yeah. Hijo de puta. ¿Eh? ¿Segura codisca? ¿Marca tú? Sakura godizka este zena, benetan. Bai, bai. Pena merezi du aukitzea. Hau da basea, hau da basea, esandakoa Hernanikoak. Hombre, es que esto es lo más mítico de... No te digo. Bai, ba, hori, justo egin zula horrelako antzeko bat. Que original. Hombre, hombre, bueno, egia san un super antzeko azan, beak egin dakoa. Eta, bueno, animatzen diogu jarretzeko produzitzen. Eta nahi du, nean onera gonbietu dago, bai. Bere lanak ekartzea, eta promo gratuita, yeah! Alin. Ze, begira, Alin bitzen promo egiten dugu beti, eta saltzen ditu milaka baseak. Bai, egunero. Noka PayPal kontua, ja, ari da diotzen zaten, bazerze premium. Bai. Premium. Hai da, eiten txin, saltan da PayPalen, eta egiten du txin, kin. Bale, un anuncio televisivo, Bueno, eta esango diogu Hernaniko gure lagunari, ba, base hauek antzekoak, dirala YouTubeko bideo batekoak, dara Golden Era Hip Hop Instrumental Mix. Golden Era Hip Hop Instrumental Mix. Eta beti jartzen dugu berdina gainera. Golden Era Hernani Instrumentals. Kri. Bueno. Bajareituko dugu, martuteneko talde batekin. Zeinekin? Bazterri elirikarekin. Zein dutzen? Ah, uste eta dutela Leister los guarros. Bai? Eta zerratik, a cuento de que? Nola, que zuz? Zein txorratokoak? Bai, bai, eta? Bori, posa, ese cuento. Diga zertos dira martutenekoak. Ah, martuten esan zu. Bai, bai, bai, karezik. Eta gero ere, nortzon eren diska berria jatera da. Ah, bai, jarriko jarriko dugu. Bai, jarriko dugu, eta ez. Bera torri arte ez dugu, jarriko. Bai, jarriko dugu, adelanto. Tema bat. Komizun. Etoriko da, nortzon edo, ze, ostia. Zakigu, bai. Gu gombidatzen badugu, bai. Venga, nortzone. Osa, etorri. Nortzone, etorri eta karrizak. Kabron del barrio, birra pak. Ateaz un bere diska do historia, eta ez da etorri handik an, bazdu, jarri. Zein? Zein? Cabrón del barrio. Ah, ¿lo ves? Ah. Jarri gero una vez, adibidez. La de Gigolo. Adibidez. Vale, baino bat jartzen dugu, ta listo. Adibidez, atea du teje que bai. Ez da gize mixtape o historia bat. A ver, noiz etortzen dan. Teje. Alaxe da. Teje. Bueno. Teje. Que hostias, teje, tío. Etzaitu dala ikusten, noin dela amar urte. Eramaten du koleta orain. Bai, bai, bai. Trenza. Dizip, guatzen zea zu koletazen unian? Ni koletazen, nahi. Hori, ziren zure momentu honenak. Eta super betaurrekoak, super estilosoak. Hori da. Ultra. Zure haren guzak ditzen zian hippie. Zen un hippie, pero como que llevan por la bragueta que sea papel higiénico. ¿Qué te pasa, ¿sabes por tío? Estás un hippie. Bueno, horren dikan ez dukan, ez da bizarreko hilerik. Xero moda, jartzen dugu zerri lirika? Zerri, ba. Venga, jartzen dugu zerri lirika, eskuminak beraie, hemen dika, xero moti gaztatikan. Eta oso ondo aprobetsatuta gure kartelaren sea, tipografía. Zure ez barkatu. Esanet gure, listopan. Bai, eta gauza esan idiet. Es la guerra, tío, es la guerra. Sobre todo, ¿no la da? Jafes. Jafes, Jafes. Jafes. Jafes, sí. Fredrik. Guerra de la co. Gurda, Gurda. Gurda. Oso ondo aprovechatuta gure kartereko tipografia, eh? Vale, tenio izango dela jarri baino lehen, behitzen maizu YouTube-en, jartzen duzu zerri lirika, oza, lirika de zerda esparkatuta, bago, lehenengo bestia Ragamuffin, biharren bestia listan lirika de zerda. Hirugarrena, entorno podrido, laugarrena, los tres reyes, eta bosgarrena, los chicharrones peruanos. Mayoría esa... da placer bat, o sea, da, ¿cómo preparar los chicharrones peruanos? Ah, curioso. Por cierto, pixkat a descuento lo que sea, baño hoy hartzunen. Parece con el tema perfecto. Usted ahorita iruan edo, jotze dute los chunguitos. Ah, ikusi, kartela gaurtolaren, egia da. 16 euros, no 15, 17 en taquilla. Venga ya. Toma ya, una fiesta una horita, venga, con el piano. Pim, pim, pim, pim, muy rico. Piano, muy rico. Guitarricas. Palmas, Sí, pero todo piano eso, Sí, egin soñu bat, bestia baino lehen. Ota. Betia kantatzen jazu. Bueno, cerdo, zerri en lirika. Raiko honen basean. Zuzenean grabatuta, eta usted antiguoko kontzertuan. Xolomo Gansta egunean grabatutako konzertua. Ez Zer meteke, Matutenekoa igual. Me pregunto, ¿la peña de qué va? Si merece la pena, es una pena pero me llena. Lástima. Si mi cima se declina, rap es vitamina. Busco la salida si me veo atado con vida. Imagina un camino con ciertas minas y más. La vida gira, soy flor de loto en campo. Y he visto a muchos caer en barrancos. Nosotros venimos curaos de espantos. Cagándonos en Dios, esto no es juego de niños. Solo son guiños y solo yo sé quién se puede dar por aludido. Entendido, mis jodidos cerdos han sobrevivido. vivido bajo mínimos, con lo opuesto, con ganas de joder, por supuesto, pasando del resto, estereotipos los rompemos, solo los cerdos sabemos lo que nos metemos, son textos extremos en un terreno sucio, todos a mi juicio a tomar por culo, lírica de cerdos desde un nuevo ángulo, hoy las rimas las coagulo en tu mente, cabrón. Fluyo en otro vasón, golpeo como Mike Tyson. Esta es la consecuencia de una decepción. Yo lo llamo enfrentarse a una situación con dos cojones. Cuando la cosa está chunga, lírica de cerdos nunca se derrumba. Yo paseo por la vida bebiendo tragos amargos, a malos tragos saco tierra fina. No me preocupa lo que opinan, estoy en otra dimensión fumando golosina. Soporto la presión, no me importa tu impresión ni tu promoción. Solo ponte algo guapo, que quiero animación. Que mi colocón avanza como por la selva King Kong. Con prueba, me sostengo al menos. Pero ¿de qué coño hablan estos cerdos? Bien, escribo a mi rollo, en la cabeza tengo montado un buen pollo. Y para los copiones, seguimos dando ideas, vaya chollo. ¿Y quién más quiere pillar de esta lírica que está como un bollo? Son letras de Paraná de cogollo que me salieron ritmos feos. Lírica de cerdos, mi seudónimo. Descuida, yo solito me subo el ánimo. ¿Y cuántos vendrán conmigo? No sé a quién habré jodido con mis brotes hipóticos. Pero va, las penas en papel, no. Mejor el moscatel, somos cerdos y lo ponen el cartel. Horas de encerrona, convertir mi voz rajada en pura metadona. No juguéis con estos cerdos como si fueran de broma. Aléjate, mordemos, música de enfermos. Mira qué traemos, cómo lo hacemos, cómo fluyo, me lo he currao. Por esta mierda los gripos se me han cortado. Me considero trao. No me compares con tu grupo de flipaos. Otro día más, llego a casa destrozado, no estoy pa' hostias. Tengo mis tíos, tengo a los míos. Y la maqueta ya saldrá, tío. ¿Ves? Esto poco a poco avanza. Seguimos a la vieja usanza, aprendiendo a palos entre cerdos grandes como búfalos. Como búfalos, sí. No tengo celos, tengo pelos en el culo. ¿Qué? Somos mierda convertida en rima cerda. ¡Fuma! ¡Bebe! Somos basura reciclada, aplicada a transmitir lo que se mueve. ¿Qué? No tengo celos, tengo pelos en el culo. ¿Qué? Somos mierda convertida en rima cerda. ¡Fuma! ¡Bebe! Somos basura reciclada, aplicada a transmitir lo que se mueve. ¿Qué? No tengo celos, tengo pelos en el culo. Sí, wow. Yo no va. De la izquierda, wow. Nota informativa, tienen pelos en el culo. Lírica de cerdos. ¿Cómo tienen pelos en el culo? ¿Tú también? Sí. Ah, ¿te haces trenzas? Es el mensaje. Clínica Xolomo. Tienes cantidad de pelo en el culo. Que se piensa la gente que es la alfombra de tu casa y le pasa las pies por tu culo. Oh, sí, ¿qué puedo hacer? Somos lo que buscas, chico. Con nuestro nuevo sistema novedoso, innovador y zurraspatrero. Pero... te quitamos los pelos a base de frote, a base de pegotes de papel de aluminio de la zona de Alza. Yeah. Se coge papel, se pega en la zona del Ohio, se tira carretera, se rompe el papel de albar, papel, hay que quedarse tirando con los dedos. ¡Ra, ra, ra! Oh, sí, pelos. Es lo que estabas buscando, créeme. Te solucionará la vida. Muchas gracias, Xolomo Clínica. Ey, Xolomo, estruja de cojones. Desde que tengo el culo sin pelo, planteo unas tardas musicales. Bueno, va que estoy en bastante productor de Torrekin egin sartu xolomogantzak.blogspot.com. Eta kokoratu, ale gutxi dauzkagu eta gure PayPal kontua gorri. Se llama ya. Y se llama ya, se lleva el exprimidor de manzana. Sagarren exprimitzailea. Sagardoa egiteko. Edantzazu sagarrezko zurrupakina. Xolomo sagar. Bueno, yeah. Y la batamanta. ¿Ves? Ya la has jodido, ya. Ya, demasiado. O sea, ya es que si estamos también la batamanta, no sale rentable lo de Pilar. El Pajillator Plus. Pajillator y bueno, bueno, venga, ahorre a mango de ou. Bueno, jarretuko dugu aurrera acá. Eta goaz. Atzera acá. Kasu hontan. Ba bai. Eta jarriko dugu solo los solo den, a ver si. Bueno, benetan da

bien evadirse, divertirse, pero el problema seguirá mañana, habrá que decidirse. Me cuesta la vida, tu rollo superfluo, cada vez más me pregunto dónde tienes el flow. Yo en esto no soy perfecto, soy a la perfección adicto, serás tú quien me juzgue, compraré tu veredicto. Facilidad de palabra, labia, velocidad insultante, espera ser como nosotros cuanto antes. Pon como una venerable, del palo venerable, Juan Griffy tremendo, ¿cuánto sois vosotros? Golpeo tu lingüística, con precisión pugilística, mandar a analizarme en balística, jodo tu parcial, tu estadística, Jimmy está con nosotros, especial, mística. No pillas esto porque no estás en contacto con tu cerebro, no sabes cuánto me jode, no sabes cuánto me alegro, porque yo no me la flipo, siempre con los pies en el suelo, y si no, vuelo. Ten cuidado con lo que dices, haces o coges, se pon como una, el más tonto hace relojes, no pararás de dar voces, te vamos a enseñar estilo, fuego al primer toque, tenemos el sonido, ponlo donde quieras, aprieta defensa, entramos hasta la nevera, muchos quisieran, quizás pudieran, de veras, pero el puntazo que tenemos no te lo da cualquiera. Es el palo, hay locos en el street, es tremendo. Lo que esto suena demasiado bien para ser cierto, solo lo solo, son todo completado, ha sido fácil, superado. For the next level preparado, no me trasciende el tiempo, estoy elevado, soy la tortuga dejándote rezagado. Gia. Vale. No me gustan estas skits, Mary. Griffin o la cobita, ¿qué, tío? Mere tal. Vaya. Vaya. Pillo. Cremón, tío. Pon como una. Igual que Neo. Y en su lugar. Vaya, baño, ni rollo a gusto si está ahí, tío. Este la cabestia. Este la aspertuco, ah, beti rollo berdinakin. Vale, vale, baño. Aspaldi es duala, hola, corrija, chuta. Está chuta. Bai, bai, bai, solo, solo eta... Bueno, o sea, datzego pixka eta jartzego Kosta en tema. Kosta? Ese tema. Eta gizut, oh! Mortimer, eta gizut atera dula Kosta, es que da Kosta, gertazten da guri super gustoka dokagula baino. Jendeari, da pero que dices? Que dices, temako, atera duela? Kosta, no, no es oh, atera dute. Bai, bai, dela biagun, dela biagun, o... Bera bakarri? Ikara garria. Eta... Iki. Iki. Ah, bale, entzutet zerbait maxi bat atea behar zutela. Atea behar zuten, eta Iki hau... Hau da, batitu, el de, Iki da, badirudi, el de alma sucia, ba hori, ez? Ba hori, ba hori. Badiru Iki hau egiten duela da beste perrimoak, eta baino Kosta onda. Da beste guzti. Nik entzun nuenean ja. Eta gola. Venga, va. Ay, Harry, Kosta, qué hostias. Pues en Villacera, momento, batean. Tú, no, tú, no, idea. Disfruten de estos momentos musicales. Estás, pelar y hostia, venga, no, maestro, ¿qué tal? De gratis. Este, que te saque bubitarte, ¿eh? Es un chiste, bate. Vale. Bani, daukat, hor jetxitan elkan dizka bat ez nuela entzun 2008-tik daukat jetxita eta zipertun eta gaur esan dize, ostia, jarriko ez Warren G den G Files, uste dut? Ez Gracias, Warren G da kantadito, ez? Ez, kantadito zan neito Warren G da kantadito Bani da gate mat, super zarra Naroita mazazpitik Baditu kantadita, bai, baina ez Eta super kantado Ba, gaso entanez Eta dauzka Medio susurrando tipo. Baina, kriston diska, eh? Bai, bai, bai Hostia, no hazen abestiak nizena? Bida joven salvaje, lago ze bait Bai, Bida joven salvaje? Bida es joven salvaje Bida joven salvaje? Oh, hemen txeago Zuzenean da hori, ez? Ez ez, zuzenean da videoklipa Venga, a videoklipa da Baita, orain txezariko dizuegu gure Facebookean Eta nola ez dago jarrita orain arte Ba, eski uste, ni jarri nun uste Jarrita dago Facebookean Ni jarri nun Ah, ez dut ikusi, eski ona izo oso liatuta Non zabil txamortimer Landa lan Landa lan, in the hood, you know, in the corner Xolo mogista Oh Air Force One, Churilla, Flipaxac, Flipaxac 90 Ya, ya, Mortimer Fried, Harry Cosford, eta Jay Zipeta, Noskiko, Golius Big Soño Reala la ciudad y yo te abro el castillo. Sí. Inspiro, aspiro, lamo coño como un buen vampiro. Te necesito piel maldita estampada en leopardo. Yo soy el hijo de la luna, zorra, hijo bastardo. Yo no uso snapback, no, rula del porro ya. Sí, placa de 100 polo en primera, sello de Royal. De pedo por Bangkok, sí. Vestido soda pop. Jefe boys es rock, ZZ top. Yo he nacido en la piel de este personaje. No, no, no me hace falta guión, ni luz, ni maquillaje. Yo, la muerte será el fin del largometraje. Sí, me interpreto a mí mismo, joven salvaje. Yo he nacido en la piel de este personaje. No, no, no me hace falta guión, ni luz, ni maquillaje. Yo, la muerte será el fin del largometraje. Sí, me interpreto a mí mismo, joven salvaje. Humo y ceniza, ron y grifa, rastros de la tiza. Okay. La mirada enfermiza, hoy 80 piel mestiza. Del avispero, taxi, aquelo, vuelta al 00. Me acuerdo puta de tu toto y me sabe a cuero. No voy lejos, meo la calle, rompo un par de espejos. Me bebo cuatro charcos más en dos bares de viejos. Ya no hay cachimba ni alcohol puro que sacie mi sed. Entonces llego a casa loco y rompo la pared. Yo he nacido en la piel de este personaje. No, no, no me hace falta guión, ni luz, ni maquillaje. Yo, la muerte será el fin del largometraje. Sí, me interpreto a mí mismo, joven salvaje. Yo he nacido en la piel de este personaje. No, no, no me hace falta guión, ni luz, ni maquillaje. Yo, la muerte será el fin del largometraje. Sí, me interpreto a mí mismo, joven salvaje. Sí, cara apagada, lamo el suelo, sigo insatisfecho. Cuando ya no hay más de beber, zorra, vomito el techo. Ladro y me erizo, atizo fuerte, pero no me duele. Quemo el CD, rajo el sofá, sí, tiro la tele. Viviendo en el rodaje, joven, pobre y salvaje. Me pinto y cubro el corazón con otros dos tatuajes. Quemando cama con sudor, el ataúd medio abierto. Dos horas de coma después hablo a mi padre muerto. Yo he nacido en la piel de este personaje. No, no, no me hace falta guión, ni luz, ni maquillaje. Yo, la muerte será el fin del largometraje. Sí, me interpreto a mí mismo, joven salvaje. Yo he nacido en la piel de este personaje. No, no, no me hace falta guión, ni luz, ni maquillaje. Yo, la muerte será el fin del largometraje. Sí, me interpreto a mí mismo, joven salvaje. Oye, va. Será todo pepino, va. Gordérrimo. Tastan es un detaste, beba. Ay, tastan da, baño. Corate de pillota. Sakit. Hardcore a vestibata. Los parones y los. El bamba. Hombre, esta batería. O sea, es algún Ondo campo. O sea, este tío ya guitarre o dala. O sea, pum, bye. Pum, pum, pum. Bai, baina hori, ba, gitarrearen ordez, ba, dazter soinu horiek, ezakit, konparatu daitezke agian, ez? Azkenean bepea miak dira, ba, 140... Mortimer... Bai, baterian jota dago, osea, que berdin do, bepea miak, ez? Ah, claro. Bai, bateria elektronikoa. No, no, bateria jota dago, baterian jota dago, da igual a BPM, ez? Ez, ba, zen nahi dut, BPM horietan jarkorra besti bat lasai, lasai. Ez, baina, osea, da, BPM 140 dala, da beste pa. Izan berdu hori. Argi dago dubstep dala, baina goratzen dit, gorarazi egiten dit, ba hori igual hardcore. Ah, igual, osea, hori baina acelerado así. Bai, bueno, hardcore. Beti acelerado. Evia, evia. Es pom pom pom pom. Es ahí la acelerado para hardcore. Oscorri, ne, oscorri. Oscorri featuring. Es aquí, kostaren beste temazo bat. Eta Iki da zombikitzeko kide bat. Hori esango, nu? Irira eta bat da Iki. Baina leheno esan ez du beste izen bat, ez? Ez ez du zomikitze esan, fijo. Iki, esan dugu? Ba, baina Iki ez agi nungoa, eta besteak izan taldekoa, eta ez ez du esan zomikitz. Eta nire gaten ez pixka, como... Ez dugu taldekoa, ez dut ez esan. Bai, esan ez du. Ez dut ez ere esan, jai. Ostia, entzun errepikamena eta ikusiko zuen, nola bietz. Hemen grabatzen da, apostu bat egiten dugu oraintxe, grabatuko dago. Bai, bale. Zer? Ez una. Ni bakit zer esan dudan eta... Kubata bat. Vale. Ez, 10 euro. kubata bat. 10 euros. Bueno, kubata bat. Kubata bat ez da, ni nahi ditut 10 euros. Ba, ni nahi kubata bat. 10 gorri. Bai, no, ez du irabaziko berintzaizu. A ver. Bost 10 gorri. Bueno, a todo esto, esan aret, batzutan igual zurean, neia baldin bakazu eta dazkazu ba, holako liskarrak etxe. Eta igual zateizu gauza bat, eta zuk esaten diozu esan nula ez alizar. Eta berak esatu, ez dut esan. Eta batzutan esatezu, jo, me molaria tener una grabadora. Ba, ben daukatzu grabadora. Kontoratzeko, zaudela, adi. Zer, nik ez dakit, zera, ze talde esango du da, nik ez dakit ze talde... Arma no se que. Eh? Ez dakit. Arma, ke? Esan dut... Berdina, honekin, mira que eres tonto, eh. Esan dut honekin egin zuela alma sucia. Ori, alma a bestia. Sucia. Ah, bestia, ba hori. Eh? Bia ze tuntuna zaren eta bia nola galdu dituzun 10 euro Euskadi guztiaren aurrean, eh? Begira. Begira ze tonto. Baina esan dezu alma sucia. Alma sucia da besti bat eta da eta pillo bat aldiz jarri dugu hemen eta da Carmonarekin. Carmona Costa eta Iki. Neretzako ez galdu. Krik, ba neretzako ni hostia, Euskadi guztiaren aurrean galdu duzu. Corta, corta, eso te suena, ¿eh? Corta, corta. ¡Amar euro! ¿Amar euro? Ser. Ser, Jay, ahí se ha micrófono y cuisen como diciendo corta, corta, baño, serme eso. Morse, morse. ¿Qué? Ser. Ser, Jay. Lasa y Itzayin de Sakesu, Jarridogu. Tema batez gitu nahi zu. Zer tema? No, Norzone. Ba, barru arduan, Norzone peticiones de Jay-Z, Betty. Bueno, paga, ¿sabes? Amar euro, manetú, leche por el tema. O sea, hola, yo jamitartean, ederki, amar euro por tema. Jay-Z, zuretzako Norzoneren abesti berria, algún berriko abesti bat. Eta, ¿no lo da izena? EBC. Eta IBC, sí. IBC, beste bat da bizirik. Horrela esan du. IBC, sí. Ona da, ona da. IBC, sí. Vale, eta produzioa da Alin Beatsen kontu. Alin Beats, EBC. Oh, combo, skills. Barrura ordua, Norzone, MC Euskalduna, zuekin. Vai, a ver. Solemo Gangsta. Potoloa. Ahori, a ver, a ver. Explicatu ze, ni kostatu zait artea. IBC. Baño, no era currico listate que no. IBC. Ahí baño, no la ida cuesten da. IBC. Barrura. Saia que era macala baldin badao begorde, hau da boom clap, boom clap, zure postalde. De poco min crónico a bairatu oitu. Euskal rapara ikitzeko torri zanakaitu. Kaitortu hemen zaudela famatu eizateko. Argia moten din palipostiaz disurtiko. Serioski jokatu beintabe berri saiatu, maite baldin bazurra pa favorez esurgatu, besteak lortutakoak akazeko zeharo, ezan ez eure estiloa del arroyo americano, eh? Zuken bido nik ikusten dez, claro, euskal rap euskeraz data ezen castellano, Norzonek serio eta besteak auskal, hoi bizi eiz eskola naiz nita horren ondorio, euskal rap bakarrikan dago, areta altuago, aldeztarra izan zen nebulego, entzuten pom pom, jola seta anero, gorriak ikusi nitu nizateagatik txotxo, rapper kuskusero puta gen unote tabernako itzalean agian uzaintzen pope aspertzen dia eta kritikatuko jade dik Norzonena azta usedan eure putetxe atxegi begitiz diran zuain irnirka tipo jatorra naiz baina soji noiz benka espentsa behar dezula Norzoneren laguntza zure barruan bilatu hortxe zauk zure giltza hartu zak pista ikasi emendik baina eskopiau artista dazta donostiaren trebezia zasta rirrata jazta flipatzeke la hostia zen azka ona Norzoneren apustua usten zaitu ustua zeuretzako ospea haren bieta gospela la hostia Norzonek eta Pelaio Donostia dementia argitasun gorriska ipur sendoko neskaren antza daukabase bakoitza lerrokatzen zaituzte rapa nortxe dago koska hobintzako toitza Euskal Herriko rapa rapa dago borborka. Ba, oso ondo Norzoneren azkeneko lana. Ea pasatzen zean emendikan, kopia bat ekartzezun, Hori da. Norzone, torri. Promo, promo. Hementxe gaude ja zure aukia prestatzen. Bero, bero dago ja danik. Plasta galanta. Hernaniko lupak. Nari represent. Zeremo, kien zta? Ah, bale, bale. Ez que dakat, nekro den diska bat. Nekro rare demos en freestyles. Eta azkeneko temak, ya, pues... Irratian botatako freestyleak. Eta uste batek dakala base hau. Bai, ez... Rollo laro gaita ma laukoa eta laro gaita ma... Hostio, ez? Deritzen da askoz azkarragoa gara, ez? Baseak. Ez esan urkau dela. Bueno, zaleke, nahiko iuna da baita de. Bai, hori da. Ni galdera da dauka. Bai? Venga, ba, bota. Norentzata, aldera. Jay-Z pentsako. Jay-Z pentsako? Jay-Z. Zagizatik baina sospetxatu. Konta egozu, Jay. Zin izan da zure bizitzako pajarik onena? Babein. Esnatu nintzen... Gauerdian eta badakizu gauetan asko mugitzen izela. Ba resulta loginuela nere besoaren gainean. Ai ama. Eta enuena baitzen. Oh, ya empiezo a oler por donde va. Eta te paso ya palote nego. Eta esan un aprovechemos esta tesitura. Jarraitu, Jay, jarraitu. Eta hor, maindire tartean. Oh, maindire. Maindire, que esa mañan jartzen dire. De ositos. Oh, yeah, Jay. Bara, kin un... nerekin... Moment... Jay, ez egin farratu txatu. Familian zaude. Pasio momentu intimo bat. Eta hoberena izan zan, zergatik? Nik badakit. Nola, besoa lotan gelditu zitzaizun, ba... Notatzen zenun izango balit bezala beste pertsona bat. Hori da. Eskerrik asko, Jay, zure historia gatik, benetan unkigarra izan da. Eskerrik asko, momentu hau dekzuen mogazta makarrikan daude. Oso ondo, Jay. Ni usten merezi duela... Pajote! Txalo bero hau baino gehiago merezi du privateren... Privaten bideoen musika egia da. Bai, bai. VSO. Oh, qué agradecidos estos públicos, ¿eh? Por dos San Miguel, es tú. Sobrado. Este está el kitchen. Harry VSO, privado. Bueno, encima de la bestia. Vale, momento. ¿Se tan gana? Vale. Venga, va. If she don't, se tan gana, corazón. Ahora sí, Neko, tal de aquí idea, Madrid Ligan. Joder, ya está barrera, Orduan, si no me quieres. Venga, la hostia. Y si. Ahora. Ahora, ahora, Juanan. Maravilloso. Comprenderá usted que aquí dentro nada malo puede ocurrirle. No es que me importen un pito las joyas aparte de los brillantes, claro está. Como estos. Perro, you feel me? Estoy buscando mi paz, como mejor sé. Yo solo escupo mi rap, pero you feel me. Estáis temblando como el Scooby. En mis sueños, hablando de morir. ¿Tú qué? ¿Tú qué? best sellers. Algo no va bien, pero you feel me. Estoy volando vía Kalinsky. Alimento mi mente, no quiero más que la muerte está como está, sí. Pero algo se me muere aquí. Pero you feel me. Algo se me muere aquí. Morder beef no es fácil. Más carne, todo me sabe a carmín. Sky's limit, no hay margen. Más sangre, el cielo tan lejos de aquí. No hay chance. El cielo tan lejos de aquí. Marcharme. El cielo tan lejos de mí. Estuve pensando be free. No hay amor en el corazón de esta ciudad. Fake rappers no iluminais like me. Buen amor. Amor, Pero you feel me. Mi amor es esto, sé demostrarlo. Viviendo como un mercenario. Convivo con el odio. Fuera del barrio. Que le jodan al barrio. Si ella no quiere tu amor, malfario. Si ella no quiere tu amor, olvídalo. I'm living up sin carro. Quemando el calendario. Estoy regalando mi amor, pero you feel me. Estoy regalándolo. No sé si pensar o no, pero you feel me. No hay suerte en este rincón en llamas. Ni de coña las Bahamas. Pero no está mal, pero you feel me. El cielo tan lejos de aquí. No hay chance. El cielo tan lejos de aquí. Marcharme. El cielo tan lejos de mí. Estuve pensando be free. No hay amor en el corazón de esta ciudad. Fake rappers no iluminais like me. Pero you feel me. Hay días que todo se descose. Humo y empiezo a toser. ¿Cómo estás, prim? La vida no me reconoce. Ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C. Ahora Zane, hey darling. Estoy hablando mi vida, no es gratis. No es como un Ralph en la mochila. No es como salir del corte. Ten tu fe y stop talking. El cielo tan lejos de aquí, pero you feel me. Si ella no quiere tu amor, quítame este traje gris de crisis. Sobrevolando Madrid y el cielo tan lejos de mí. Y el tiempo tan jodiéndome. Bad feelings, nada nuevo. Girando como el mundo entero. No hay chance. El cielo tan lejos de aquí. Marcharme. El cielo tan lejos de mí. Estuve pensando be free. No hay amor en el corazón de esta ciudad. Fake rappers no iluminais like me. Lo doy todo. Dolby Surround, Niggi. Hemen hitz egiten de las teorías de los auriculares. Bueno, vas bueno, a llevar. Amaitu da, bai. Kontak eta kontak eta gu ez gaude hemen. Nola gatu zea? Eta entzuten aizara. Entzuten aizara nada. Psicofonías. Zure imaginazioan. Psicofonías del irudipenean. Zure irudipenean. Txakure. Satan. Hori zer, ese jarraitu hori egiten. Berruko pa. Oh yeah, very way, very way. Bueno, entzun dugu hori, Arufe versus Yuda. Entzun dugu nada zetan gana. Arufe versus Yuda, zan orain jarri gana. Ia, barkatu, barkatu. Hori aztu zaizu. Hori jarri hori orain, mesedez. Jarriko etori? Bai. Ez ez, irekita da zegoen eukana. Zein? Atea dute Arufe. Ah, vale. Hau da jaitze pentsat, eh? Bere historia, kronika. Musika hau da solo para entendedores. Ez, tamer? Oh, oh yeah, beat juggling. YouTube juggling. Hola Euskadi. Arufe versus Yuda, pintura mojada zuekin. Oh, yeah, suena moquenza. Kogo Luis Biek etxean nago. Pasan astean entzun genuen termotenorren eskutik abesti bat, baino ez da abesti hau. Baina bueno, ahi ba. Batu ez zen ez, ba, errepikatu. Pintura mojada, no me dan los números, no pierdo las ganas. Hoy me acuesto tarde, no me importa nada. En calma, en cama, soñando con mi dama. Acostado a un lado, pensando mis locuras. Maduras, fórmulas, y después te arrugas. Bellas maduras, afloración del tórax. Sentimientos nauseabundos dentro de mi cora. Taxi sin destino, y el contador no para. Estoy en el camino, me ampara una nube clara. Mierda, hay lluvia de esa que me empapa. Hay gente en los bares de esa que me raya. Engancha, música a mi plancha. Héroes sin capa, me encanta. Gente introvertida que te atrapa. Papeles, pierdo las ganas. Estabais cenando y no avisasteis. Menuda cara, wow. Estabais cocinando arroz con pollo y enchiladas. Escucha mi alabanza y calla. Postre de cereza, moras y frambuesa. Entre nubes de algodón buscando tu promesa. No encuentro la promesa. Me haces pensar, me quiero levantar, pero hay algo que me pesa. Soy asesino de esquema, rompo las reglas. Me follo las normas antes de empezar. Cuando todo empieza, formo las piezas. Llevo ese swag que te hace respirar. Un hombre amorfo estudiando en Notre Dame. Yo soy la estrella, tu fan muerto en la tierra. Yo soy tu ídolo, tu ícono estrellado. La noche estrellada nos hizo dibujar. Sonrisas en el cosmos y el cosmos en tu cara. Húmedos recuerdos, pintura mojada. Ellos buscan paz, yo busco guerra. Porque su sabor me gusta más. Después de ella, tiempo lozano. Gozando con mi hermano. Discos de Bibio, rodeado de pinos. Feten como Gonzalo, comiendo filipinos. Uno, dos, tres, en vivo. Levantarse temprano, desayunar ligero. Cenar liguero, volver a ser primero. Fliparte con mi hip hop, subirte al cielo. Meriéndate mis besos, de postre no te quiero. Hedonista, donde los haya. Deja que los años hagan brillar tu cara. La vida es corta, mi vida es ancha. Y ya nada importa cuando habla la avalancha. Con número en mi húmero no quiero ser normal. Conduzco hacia un futuro, sois esclavos de un panal. Con el tintero húmedo dibujo humanidad. Quiero volver al útero, sentir la realidad. Estoy en el núcleo del alma, con calma al alba. Mi karma se salva, miro mi palma. Soy de carne y hueso, no quiero malva. Si mañana me muero. Sí, asado. Yeah. Un pollo asado. Ari da Mortimer esaten daramala azte guztia jaten sandwichak eta kaka. Bai. Zer moz dago kaka? Bueno, ba hori, kaka. Zer bai, gehatu zaigu tinteroan jartzeko. Ah, bai, gauzatxo, bat jarri berteko, endukan. Ondo bukatzeko astea. Hori da, bueno. Agurutzen gara jantzakunetikan eta infozazpitikan, zure belarrira. Agur. Baina infozazpitik ja agurtu gara aspaldi, baina bueno, blogeroen, blogeroek bai, ba, bain gure agurra jaso zaute. Errepikatu mazadez? Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. No lasan, si daukat lagun bat deitzen dala agur. Agur. Eta beste unean esan ziote, esan zion Barcelona tar bat, esan zion: oie, el otro día me enteré que agur, agur es adiós. O sea que gur es dios. Eta tipoa da su... Vale. Eta tipoa da oso humil, humilla. Beraz esan zion: ez, ez, lasai. Beste agur bat da. Bueno, xelo mada. Agur. Urrengo aste arte. Ekizute uinetan eta interneten entzun baitu. Urrengo aste arte. Uzu. Uzki. Uzki. I'm like a fault in the system. Sound like a glitch or a virus. Orin Bekars, Niki. Solas, One. Featuring Black Sun Empire. Tartxakia de Misa. Extravagant. Agur. Agur. Agur. lista de reproducción, ¿no? Madre, es que eres IFD ata, va, que tú. Bueno, esto más va pasando. Bueno, la bucatzen zen, aurreko. Bai, es que... Bai. Es que ahora... ¿Bucatu has ayo o no le ha dado? Agur. ¿Es aquí? ¿Sirve este saizu? Bari hoy, bai, ez ez. Agur. Agur, JC. Ah, vale. Bueno, te tengo de gu... Azkeneko bestia jareko de gu ya, de extra. Agur gratis, da, ya. Ah, guay. Por la jeta, De balde. Disipe. Agur. Bueno, jarriko de bazkeneko bestia, venga, I will never change. Eta dugu bezala, we will never change. Doi. Ever efectivo, nunca cambios, venga. Urrengo azte arte xeromada, badakizu xeromogangsta.blogspot.com eta Facebooken aurkituko gaituzte lan edizu zenean. Xeromogangsta. Eta JC pasa jan. JC pasa jan. JC, ey, tipi, tipi, jay. Tipi, tipi, jay. Tipi, tipi, jay. Bueno, urrengo azte arte xeromada. Ondo pasa este ukera. Yeah! jartzea bere bularrean. Nola? Eta entzaio mokordak jasotzea bere bularrean. Bere bularrean? Bero. Hori ez nekien, tío. Zit puto morti, eh? Superheroa dago. Bueno, cada loco con su piedra. Ah, bai, agur. Bai, venga.